Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles de las iniciativas culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad y en concreto del plano musical. Vamos a centrarnos en las actividades, iniciativas organizadas por la Escuela Municipal de Música, que ya el fin de semana pasado pudieron disfrutar todos los ubriqueños y que se prolongan precisamente a este fin de semana, en concreto el próximo viernes 1 de julio, el nacimiento del Algarrobal, la barriada del Algarrobal va a ser la protagonista del concierto de la Orquesta de la Estrada, que va a llegar hasta nuestro municipio. Vamos a informarles de esto y lo vamos a hacer con la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de la Escuela Municipal de Música, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. Muy buenos días. Buenos días. Y está con nosotros el integrante de la Orquesta de la Estrada, que va a ofrecer ese concierto el próximo viernes en nuestra localidad, y profesor también de guitarra de la Escuela Municipal de Música, Estefan Sánchez. Estefan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer un poco lo que se ha preparado para el próximo 1 de julio. Pero antes de nada, Isabel Mari, sí que quería preguntarte por lo que ha sido este curso, ¿no?, en la Escuela Municipal de Música, curso que se clausura. De hecho, todas estas actividades vienen a demostrarlo, el fin de todo lo que ha sido el año de trabajo en la escuela. Y bueno, pues desde que asumiste esta concejalía hasta precisamente el día de hoy, ¿qué balance podemos hacer, ¿no?, del funcionamiento de lo que es el centro de la Escuela Municipal de Música? Bueno, pues el balance que hacemos desde en este caso desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Concejalía de Escuela de Música, que ha sido una concejalía que creamos nueva porque sabíamos que era algo importante para nuestra población. Decir que es un balance súper positivo, sabíamos que veníamos donde, sabíamos que en la Escuela Municipal de Música había algunas dificultades, las cuales salvamos. Estamos de enhorabuena. Decirle a todos los oyentes que de pasar de inscripciones de ciento y poco, este año hemos tenido 270 matriculaciones en la Escuela Municipal de Música, e incluso hemos tenido gente en lista de espera. Decir que el balance, como he dicho, ya es súper positivo. También hay que agradecer, en este caso, a María del Mar, la directora de la Escuela Municipal de Música, como la jefatura de estudio, como a Juan Antonio y a todos los profesores, la implicación que han tenido y el trabajo que han desarrollado durante todo este año, tanto con los pequeños como con los padres, que creemos que es importante. Y bueno, se ha trasladado y se ha visto, ahora que se está viendo en la calle, todo el trabajo que se ha realizado en la Escuela Municipal de Música, tanto en todos los eventos que se han hecho durante todo el año como los últimos que se han hecho de cara más al público, como ha sido este viernes pasado en el casco antiguo de nuestro pueblo, y como ha sido también la actuación que se hizo en este caso en el Hielo Remedio. Yo creo que nuestra idea y nuestra función también es que el público conozca nuestra Escuela Municipal de Música, cómo se trabaja y qué es lo que se hace. Y nuestro afán era primordial también este año, era que la gente de Ubrique conociera eso. Pues un balance positivo, ¿no?, que resalta lo que ha sido el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música durante este curso y que lo demuestra, pues, sobre todo en ese número, ¿no?, de matriculaciones que ha aumentado con respecto a ediciones pasadas. Hablamos también de todo ese conjunto de iniciativas y de actividades programadas de cara al fin de curso, y bueno, se vienen a sumar en realidad a todo el conjunto también de actividades que como novedad se han implantado durante este año de cara al público. Hablando del concurso de jóvenes intérpretes, que también se ha llevado a cabo durante esta edición, durante este curso en la escuela, estamos hablando, bueno, pues de las actividades también habituales, ¿no?, de cara al público, como lo son los conciertos de las corales, de los coros, de los grupos vocales y demás, y todo ello como colofón final, pues viene a sumarse todo ese conjunto amplio de actividades organizadas, ¿no?, para el fin de curso celebrados el pasado fin de semana. Efectivamente, como tú bien dicho, se han seguido realizando las actividades que se hacían en años anteriores y hemos querido este año innovar con varias cosas, entre ellas las que tú has comentado. El concurso de jóvenes intérpretes de Villa de Ubrique, que fue el primero y el que vamos a seguir realizando este año en cuanto empiece a funcionar otra vez la Escuela de Música. Queremos que siga en vigor este concurso. El Festival de Música Los Barrios también pretendemos que siga. Sí, decir que, por ejemplo, este año en el casco antiguo, nuestra intención es que vaya a todos los rincones de nuestro pueblo, o sea que el año que viene le tocará a otra parte de nuestra localidad, y con ganas y con fuerzas para seguir innovando en cosas nuevas que ya se verán el próximo. próximo curso. Y bueno, gran parte de responsabilidad de todo ese conjunto de iniciativas pues lo tiene precisamente la directora María del Mar Pérez, con quien también podemos conversar para preguntarle pues precisamente por lo que ha sido el fin de semana, qué tal se ha desarrollado. Yo creo que ha sido un fin de semana bastante intenso, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Sí, bastante cargadito de actividades. Nosotros ahora mismo pues el balance que tenemos es totalmente positivo en cuanto a la actividad, a la innovación también que hemos aportado. Los profesores, todos estamos encantados con la actividad porque después de un año entero de trabajo pues el resultado ha sido magnífico por parte de los alumnos, de los padres y de todo el mundo que ha venido a verlo. El casco antiguo prácticamente estaba lleno, todas las calles estaban llenas de gente. Y para nosotros ya con esto ya vamos más que sobrados, ¿no? De interés, la verdad. Ha sido un acontecimiento que, aparte de la innovación, pues ha demostrado también la calidad interpretativa que los grupos han aportado, no solo ya por el marco, ¿no?, emblemático en el que estaba cada grupo, sino también la musicalidad que cada uno ha desarrollado. Eran grupos que llevaban todo el año trabajando, algunos más pequeños, otros más mayores, pero todos tenían una calidad musical bastante buena. Y eso es lo que nosotros, en el fondo, pues apreciamos. Claro. En realidad también hay que tener en cuenta, bueno, que este tipo de actividades, al igual que el concurso de jóvenes intérpretes, no vienen un poco pues a incentivar a los alumnos a seguir trabajando y a seguir, bueno, pues ensayando para mostrar al público después el trabajo aprendido, ¿no? Es un poco de incentivo, que claro, no sé si hacía falta o no a los alumnos de la Escuela Municipal de Música, pero que ahí queda, ¿no? Nunca viene mal. Hombre, ellos están siempre dispuestos a todo lo que nosotros les ofrecemos. La mayoría de los alumnos que tenemos allí están encantados siempre con las actividades, pero nunca está de más innovar y proponer actividades que nunca se han realizado. Es un poco también monótono estar haciendo las audiciones de clase todos los años, el concierto final de curso. Así que si nosotros intentamos meter un poquito en cada trimestre de algo nuevo, pues por nuestra parte también a nivel profesional también nos ayuda mucho porque aprendemos y ellos pues un aliciente siempre es mejor. Seguir trabajando en este caso para ofrecer cosas nuevas, ¿no? También hay que evolucionar en este sentido. ¿Cuántos músicos, entre alumnos, profesores, se pudieron congregar el pasado fin de semana en el entorno del casco antiguo? Y bueno, pues en el conjunto de actividades organizadas, ¿no?, con el concierto también. En el casco antiguo eran 95 alumnos y 6 profesores estábamos allí. Y en los remedios, en el concierto final de curso, eran 110 el total. La mayoría pues eran los mismos, los del casco antiguo, que los del concierto final de curso. Lo que pasa es que como son asignaturas distintas, esta es la asignatura de grupo, la asignatura individual y la asignatura de conjunto, orquesta de guitarra, banda y coro, en cada asignatura pues se trabaja un repertorio distinto y con cada repertorio pues al final se consigue hacer un evento distinto. Claro. Y bueno, el concierto de fin de curso, ¿qué tal? En el escenario de Lili y los Remedios, repetís además, creo, ¿no?, escenario en esta edición, y no sé si es un acierto, ¿no?, esa localización. Sí, totalmente. Nosotros, si ellos nos dejan, creo que nos podemos adjudicar el concierto final de curso siempre allí, porque es magnífico, el escenario es muy bonito, y además al estar la grada y estar un poquito preparado, ¿no?, para este tipo de evento, pues nos viene genial. La acústica es muy buena, la banda allí estaba muy a gusto, los coros también, también por la megafonía que llevamos. La Concejalía de Escuela de Música preparó megafonía para que los coros se escucharan bien. Entonces el cúmulo de situaciones, de la decoración y la ubicación del coro, que también estaba en una tarima por encima de la banda, pues hizo que todo fuera muy bonito, con luces también que teníamos de colores que animaban también el ambiente bastante, pues hizo que el concierto fuera diferente y también muy muy bonito. ¿Ya han terminado las audiciones? ¿Todavía quedan? No, todavía no. Hoy tenemos la última, la de perfeccionamiento, y por cierto hoy también es la graduación de los alumnos de cuarto, que ya terminan la enseñanza básica, que la verdad es que este año son un montón de alumnos y le vamos a dar el diplomita por haber terminado la enseñanza básica bien, vamos, con sus notas, sus buenas notas, su coro, banda, grupo, toda la asignatura de lenguaje musical. Bastante trabajo, la verdad, muchas horas en la escuela, y ahora pues se merecen un reconocimiento y un acto solemne, ¿no?, para que ellos disfruten. Los alumnos de cuarto curso, que no significa que lleven 4 años en la escuela, ¿no?, sino que pueden algunos llevar más incluso. Claro, se puede empezar desde los 4 años, de 4 a 7 sería música movimiento, y a partir de los 8 hasta los 12 serían los 4 años de enseñanzas básicas. Algunos están más años, se lo toman con más calma, otros terminan en 4 años, pero la idea es que una vez que terminen todo este recorrido, pues después de la graduación se queden con nosotros en la escuela, porque entonces cuando están aprovechando lo que han aprendido antes y pueden tocar en la banda, en los coros, en el grupo de guitarra, en todas las agrupaciones que tenemos, y lo, uh-huh. de verdad es que ahí, cuando ya empiezan a disfrutarlo un poco más. ¿Y en cuanto a formación también pueden seguir evolucionando a partir de cuarto? Sí, tienen la asignatura individual de instrumento, y como están individualmente con el profesor, pues ahí pueden mejorar pues hasta el infinito, ¿no? Bueno, y háblanos también de lo que va a ser el final, ¿no? Porque todo este conjunto de actividades, el Festival de Música Los Barrios, las audiciones, se completan con el concierto de, como decíamos, la Orquesta de la Estrada, que llegará al Algarrobal el próximo viernes 1 de julio, mañana viernes 1 de julio. Cuéntanos cómo surge esta actividad. Bueno, pues la Junta de Andalucía todos los años aporta una subvención a la escuela, y una parte de la subvención es para realizar un concierto para el centro y realmente para todo el público. Para el centro le viene muy bien porque hace que los niños no solo escuchen a los profesores como habitualmente están acostumbrados, uh-huh. y al tipo de música que nosotros trabajamos en el centro, sino que conocen otro tipo de agrupación, otro tipo de instrumento y otro tipo de repertorio que no está habitualmente acostumbrado a escuchar. Con esta idea, la Junta ofrece los conciertos para que todos los alumnos pues amplíen la formación. La Junta subvenciona el evento, pero claro, no es tanto lo que aporta como para completar el evento. Así que la Concejalía de Escuela de Música y de Cultura pues aporta la megafonía, el escenario y todo lo demás para que el concierto se pueda realizar. La infraestructura, ¿no? Sí. En realidad. Uh-huh. Bueno, pues Estefan Sánchez, cuéntanos qué tipo de música es la que ofrece tu agrupación, tu formación. Y bueno, antes de nada, explican un poco, ¿no? El origen de la misma, cómo se crea. Vamos a hablar de todo ello. Muchas cosas. Muchas cosas a la vez. Empezaré por la formación de la orquesta. Todos los miembros de la orquesta que venimos nos conocimos en nuestra juventud en la Orquesta Joven de Andalucía. Y ya desde entonces creamos un bonito grupo de amigos, sobre todo, los cuales decíamos que cuando fuésemos más mayores, ¿no?, tendríamos que tocar juntos y disfrutar. Y hace unos 4 años o así llegó ese momento y nos juntamos un par de fines de semana para ensayar con la intención de sacar la música clásica que solemos interpretar a las calles. Y comenzamos a tocar en las calles de Granada con el fin de llegar a todos los públicos y sobre todo para que los niños pudiesen disfrutar de ese tipo de música. Uh-huh. A raíz de ahí pues ya se fue concretando y definiendo más el grupo hasta el día de hoy, que somos la Orquesta de la Estrada, y bueno, el repertorio que interpretamos va desde la música barroca, desde los tres focos de música barroca, desde Italia, Alemania y Francia, con compositores como Telemann, Vivaldi o Pachelbel. Y luego hacemos otro bloque de música postromántica con un compositor noruego como Edvard Grieg y Gustav Holst, perdón, y también Johannes Brahms, que es alemán. Y acabamos con una sección de música española de Isaac Albeni y otras sorpresitas que podrán disfrutar mañana en el concierto. ¿Eso que me acaba de decir es el programa o se trata del tipo de música que soléis ofrecer vosotros? Te he explicado el programa que vamos un poquito a interpretar, que es el tipo de música, ¿no? Lo que hacemos es coger ese repertorio de música clásica, barroca, romántica y un poquito contemporánea, y la adaptamos a nuestra forma de entender esa música para acercarla al público que nos escucha. Vale. ¿Cuántos componentes forman parte de la orquesta? En esta ocasión son 10 músicos los que vienen. Y una bailadora también, como novedad. Bueno, contamos con grandísimos artistas en la formación. Muchos de ellos están viviendo fuera, en el extranjero, por cuestiones laborales. Por ejemplo, Moisés Toscano hace 2 meses volvió de una estancia en la India estudiando la música hindúe con los bansuri y ese tipo de música que a él le atrae mucho. Por ejemplo, contamos con Kuka, que está viviendo en Ámsterdam. La violinista Araceli acaba de aterrizar de Berlín, de estar 10 días tocando por allí de gira. Uh-huh. Es gente muy competente que se gana la vida haciendo conciertos, vamos, son músicos profesionales. Son músicos, decir, músicos profesionales, que ¿qué instrumentos son los que tocan? En esta ocasión contamos con violines, con viola, con violonchelo, con trabajo y también dos flautas, aparte de la percusión, la guitarra, de la que me encargo yo, uh-huh. y como te he comentado, la bailadora Diana Riola. ¿En qué contexto entra el baile, ¿no? Porque es baile flamenco, imagino, ¿no? Sí. ¿En qué contexto? ¿Música clásica, baile flamenco? ¿Cómo se hace esa adaptación? Desde el primer momento el que nos pusimos a crear el proyecto y la idea, contábamos con Diana, ¿no? Una bailadora estupenda, magnífica, que se está desarrollando a una velocidad impresionante. Ella le aporta mucho al espectáculo, ¿no? Este espectáculo se creó con el nombre de Fandango, que es una pieza de Luigi Boccherini, compositor italiano que vino en el siglo XVIII aquí a la corte española. Y en ese Fandango hay un instrumento que se toca las castañuelas. Entonces teníamos que incorporar una bailadora sí o sí. Y la verdad es que es un aliciente estupendo para el grupo. También contar no solo con la música, sino uh-huh. en escena tener una bailadora y además tan impresionante como ella, es de agradecer. Un espectáculo, por tanto, musical en el que, bueno, pues también se incluye baile, ¿no? En este caso. El concierto arranca a las 9:30, el escenario, el nacimiento del Algarrobal. ¿Se ha tenido que adaptar algo lo que es el espacio para que podéis ofrecer el concierto o no ha sido necesario? ¿Es buena la acústica allí? En fin, ¿qué habéis tenido que hacer? Bueno, el concierto estará amplificado también, porque los instrumentos clásicos realmente suenan poquito al aire libre, uh-huh. con lo cual tenemos que ir amplificados. También contaremos con unas instalaciones de luces y bueno, y un tablado para que la bailadora pueda desplegar todo su taconeo. Uh-huh. María del Mar, Algarrobal lo seleccionasteis vosotros desde la escuela, ¿no? ¿Os pareció el lugar más adecuado? Sí, en principio estábamos buscando por el pueblo los escenarios, como ya hemos dicho, ¿no? Del festival este de música en los barrios, queríamos que en cada sitio hubiera algo distinto, y el Algarrobal ha sido también estupendo porque tenía la forma de anfiteatro, tenía uh-huh. el círculo, el semicírculo, ¿no? Para que el público se pudiera poner, y justo delante de la asociación, del edificio, de la casita, pues ahí se monta el escenario, y la verdad, con el nacimiento en medio es algo estupendo. Uh-huh. Pues es el concierto, como decíamos, que vamos a poder ver el 1 de julio, entrada libre. ¿No se van a habilitar a lo mejor algún tipo de asientos para el público o no? Entrada libre hasta completar aforo, vamos. No. En la silla, después el público se puede poner por las calles, por donde quiera. De acuerdo. Pues es la cita, ¿no? A tener en cuenta, organizada por la Escuela Municipal de Música. Yo no sé si algo más pendiente sobre el concierto, Estefan, que no nos hayas contado, que quieras destacar. Quisiera reservarme alguna sorpresita para mañana, pero no sé, es un espectáculo que los músicos disfrutamos, nos encanta llevarlo a cabo, nos lo pasamos genial, e invitar a todos los oyentes a que vengan con toda la familia, con padres, uh-huh. con abuelos, con niños. Es un espectáculo familiar, realmente lo hacemos con todo el cariño del mundo. Por cierto, aprovechando que tenemos aquí a un profesor de la Escuela Municipal de Música, yo le voy a preguntar también por qué tal ha ido el curso, ¿no? Como profesor de guitarra. ¿Qué tal con los alumnos? ¿Qué tal las clases? ¿Qué balance haces? Ha sido un verdadero placer poder trabajar este año en la Escuela de Música. Uh-huh. Ha sido una experiencia maravillosa. ¿Era tu primer año aquí en la Escuela sí, de Música? Ha sido mi primer año y yo estoy encantado también. ¿Cómo me han recibido? Y también cómo se han involucrado los padres y los alumnos uh-huh. a la hora de trabajar, ¿no? en la materia de la guitarra. También siempre contando con el apoyo de la directiva del centro. Hemos hecho la orquesta de guitarra, ¿no? Incluyendo a la gran mayoría de los alumnos de guitarra. Ha sido un trabajo costoso, pero muy satisfactorio, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues parte de ese trabajo lo habrán podido ver durante las audiciones, ¿no? Que se han celebrado esta semana y la pasada semana, y también en los conciertos, ¿no? Desarrollados durante el fin de semana pasado. Vamos a hablar del próximo curso. Vamos a hablar del próximo curso, si os parece, tanto Isabel Mari como María del Mar, porque hay novedades al respecto en cuanto a lo que es la organización, ¿no? De cara, bueno, pues a la solicitud de prescripciones y la matriculación, que normalmente es un proceso que se lleva a cabo en el mes de septiembre y que se va a adelantar, ¿no? Este año en el tiempo. Pues la idea en principio es, como hemos tenido listas de espera este año, pues que los alumnos que están matriculados no se queden en lista de espera el curso que viene. Del 1 al 7 de julio, de 5 a 9 de la tarde, en la consejería del centro, pues todo el que quiera hacer una prescripción para reservar la plaza en cierta manera, no es la matrícula realmente, es solo una prescripción para que el centro ya tenga en cuenta que los alumnos que están matriculados pues quieren seguir en nuestro centro en septiembre. Así también el centro, cuando llegue septiembre, pues tiene más margen para poder organizar el centro con más tiempo y tiene más claro también el alumnado que puede tener más o menos a principios de septiembre. Sobre todo en función de esa demanda, ¿no?, que se pueda dar en el mes de julio. Luego, bueno, pues quizá los nuevos alumnos en septiembre o los más rezagados que no se hayan enterado pueden aumentar también ese número, pero en principio pues sí que se podría organizar y estructurar, ¿no?, la escuela sí, de música. Después, aparte de la prescripción, pues en septiembre ya el alumno va y confirma la matrícula, aportando la matrícula general, con el curso en el que se matricula, con todos los datos correspondientes, pero ya por lo menos tenemos una idea y no se queda fuera en el caso de que haya lista de espera. Se abre entonces, por aclarar, ¿se abre también entonces en septiembre plazo de solicitud previa o directamente matrícula? En septiembre es como todos los años, del 1 al 20. Algo de septiembre pues será la matrícula formal como todos los años. Que no es necesario haber echado la solicitud, ¿no? No es necesario. Simplemente para los que están dentro que no se queden en lista de espera. Esa es la aclaración. Y bueno, pues de cara al próximo curso, ya un poco en el ámbito político, ¿no?, de gestión de lo que se espera para la Escuela Municipal de Música Isabel Mari, pues podemos también hablar, ¿no? ¿Qué proyectos de cara al futuro de la Escuela Municipal de Música estáis barajando? Bueno, el proyecto de cara al futuro de cara, en este caso, a los próximos años, es por lo menos hacer lo que hemos hecho este año. Un buen trabajo, colaboración en este caso con los profesores, con la directiva del centro, hacer campaña como hemos hecho otros años para que nuestro centro sea conocido no solamente en Ubrique, sino en los pueblos alrededores. Y bueno, nuestro empeño y toda nuestra fuerza se va en que la Escuela Municipal de Música siga funcionando como ha sido este año. Sí puede ser que se amplíen las matriculaciones y que siga funcionando perfectamente bien y bueno, y que tanto padres como profesores y en este caso la población en general esté contenta con el trabajo que se realiza desde la Escuela Municipal de Música. Pues iremos también nosotros informando de todo lo que se genere, ¿no?, toda la información que se genere precisamente desde la Escuela Municipal de Música. Y lo que ahora toca pues es informar de ese concierto, la Orquesta Dilastrada, que llegará mañana viernes 1 de julio al nacimiento del Algarrobal a partir de las 9:30 de la noche. Nos vamos a quedar aquí, no sé si alguno de los tres quiere comentar alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente, y si no, pues agradecemos tanto a Isabel Mari Bazán, concejal de la Escuela Municipal de Música, como a María del Mar Pérez, directora del centro, y al profesor Estefan Sánchez, que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Muchas gracias.